con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal va eso? ¿Cómo se levantan? Bueno, pues se levantan a las 8 de la mañana, mi padre. Ya llevan levantado ustedes media mañana, ¿no? Bueno, si no, sepan que por aquello del despiste, de la hipotensión ortostática de levantarse, que es miércoles, que es 7 de febrero, que son las 8, las 7 en Canarias, que Carlota ya está aquí, es la borrasca que viene, que nos va a dejar agua hoy, mañana, pasado, hoy tardecito por la tarde, ¿eh? Pero mañana y pasado, y que esperemos alivie el campo, los pantanos, las ciudades y todo lo demás. Hoy seguirá siendo, hoy estará en las movilizaciones de los agricultores y el puñetazo sobre la mesa que está dando el campo español en todos los frontis de la información. Pero miren, es que en la fachosfera ya no se cabe. Estamos de verdad, apretados ya. Es que allí entró todo el campo español en la fachosfera. Y además entró también la Junta de Fiscales, el Parlamento Europeo. Y oiga, aquí o buscamos más sitio o no cabemos. El Parlamento Europeo está dispuesto a investigar las conexiones de Puigdemont, el socio de Sánchez, con Putin. Pero bueno, los agricultores españoles salieron a las carreteras. Eran movilizaciones no oficiales, porque las oficiales empiezan mañana, hoy, mañana. Y se lo contamos en riguroso directo. Estalló la primera gran jornada de protestas, colapsó las carreteras. Y incluso sorprende ese seguimiento tan masivo, porque la convocatoria no llevaba el respaldo de las organizaciones del sector. Pero a base de WhatsApp, de mensajes por Telegram, yo qué sé, llamadas por teléfono, el sector se movilizó de una forma impresionante. Cortaron las principales carreteras en toda España. O sea, hay que hablar de un 15M agrario. Y la protesta se desarrolló sin mayores incidentes y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. Por un lado, la del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa y a su sitio y a su... Lo normal es que hoy volvamos a vivir escenas y quejas como las de las últimas horas. Estamos hartos ya de que no nos hagan caso. Y hasta que no tengan una respuesta de arriba, aquí no se quita nada. Sobrevivimos. Lo que ganamos es para invertirlo y justo. Y yo les aconsejo que escuchen ustedes las emisoras de COPE en su tramo local y que vean qué es lo que está afectando a sus carreteras, porque ahora si me pongo a darle una especificación de cada uno de los pueblos, los mapas, que no doy abasto, y además que no lo sé. No lo sé. En cada momento lo iremos sabiendo. Y no se libró, pues miren, no se liberaron ni comunicadores que deciden asomar los bigotes por las carreteras. Ángel Espósito, Fernando de Aro. Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor, la Policía Nacional está dando marcha atrás uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía para que podamos subir. Yo estoy entre Medina del Campo y Tordesillas. He tardado 5 o 6 horas miren, en avanzar. Los problemas del sector agrario en España seguramente no son diferentes de otros países europeos. Si acaso en España es mucho más competitivo, a pesar de la regulación. Si uno escuchaba ayer a esta gente que se manifestaba, lo que pedían es una regulación menos asfixiante, en una palabra. El euroidiota, la Europa idiota, sí, entrega mucho dinero al campo, pero también impone una regulación aplastante que no se exige en otros países. El cuaderno digital, es que tienen que ser ahora los agricultores poco menos que especialistas en tecnología digital, la obligación del barbecho, las limitaciones de fitosanitarios, ahora la subida del salario mínimo, la ley de bienestar animal. Es una burocracia insoportable. Y tal vez por miedo a esas movilizaciones, a solo unos meses de las elecciones europeas, o tal vez porque han entendido algo, tampoco me lo creo mucho, el caso es que ayer Ursula von der Leyen le hizo un guiño muy evidente al sector. La presidenta de la comisión anunció que suspendía el proyecto de reducir a la mitad la cantidad de pesticidas, herbicidas, insecticidas que se usan en el campo. Bueno, ya veremos. Hoy continuarán las protestas y seguramente se van a reproducir a lo largo del mes de febrero. Y a lo largo de la mañana analizaremos, bueno, pues si esto que pide el campo, revisar políticas verdes de la PAC, reducir burocracia, volver a revisar la cadena alimentaria, revisar la competencia desleal de otros países, ayudas de bonificaciones al gasóleo, en fin, a ver si eso se consigue alguna cosa. Y les decía que la otra noticia del día era el revolcón que sufrió ayer el fiscal, entre otros el fiscal Álvaro Redondo, el de la Piu Malvento, que con él se han llevado el mismo revolcón el fiscal general del Estado y Sánchez también. Porque la Junta de Fiscales del Supremo, por 12-3, tumbó ayer el informe exculpatorio que el fiscal Redondo había presentado sobre el caso Tsunami. Eso se lo conté ayer. Este hombre, 60 folios diciendo que lo de Tsunami era terrorismo, habla con el fiscal general, yo no sé lo que le diría, y hace otros 60 folios diciendo completamente lo contrario. Yo no sé si a este le da igual o no le da igual cargarse de un plumazo toda su carrera, pero se ha lucido. El informe último tenía como objeto dejar del libre de polvo y paja a Puigdemont. Listo todo para la amnistía. ¿Esto del caso Tsunami qué es? Los sucesos que ocurrieron en Barcelona en 2019. Desde el primer momento se consideraron los hechos como terrorismo y nadie lo discutió, nadie. Y la Fiscalía tenía claro que lo era. Y nadie discutía que era terrorismo hasta que Puigdemont fue investigado en la causa. Desde entonces, todo el esfuerzo del gobierno, de sus coros y danzas, está en lograr la impunidad del socio, negando que hubiera terrorismo y esas. Lo dice el Código Penal, la jurisprudencia, más de 150 personas que están cumpliendo penas por terrorismo en las cárceles españolas sin tener delitos de sangre. Pero al gobierno le da lo mismo, porque está empeñado en encajar a martillazos los intereses políticos en el Estado de Derecho. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, no os hagan muchas ilusiones. Después de la derrota de ayer, el fiscal general, a las órdenes del gobierno, el inadecuado fiscal general, según el Poder Judicial, por cierto, a las órdenes del gobierno, le va a encargar a su mano derecha, que es otra que tal, de la misma cuerda, un nuevo informe que va a ignorar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. ¿Para qué? Para proponer lo que le conviene a Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Bueno, pues eso. Ese informe tampoco será vinculante. O sea, al final, ¿quién decide si se juzga en el Supremo o no, por estar aforado, al señor Puigdemont? ¿Se asume o no la imputación de Puigdemont? ¿Se investiga a Puigdemont por delitos de terrorismo? Que no quiere decir que sea culpable, que a lo mejor el tribunal dice que es inocente. Bueno, pues eso lo decidirá el tribunal. El Tribunal Supremo y concretamente el ponente de la Sala Penal. Que veremos lo que dice y ya, bueno. Y este es uno de los problemas gordos que tiene la impunidad que se pretende garantizar a Puigdemont. La amnistía no se puede aplicar a los delitos de terrorismo y por eso el gobierno está empeñado en decir que no hay terrorismo, aunque lo sea a gritos. Y lo mismo pasa con los delitos de traición. No son amnistiables. Pero las relaciones acreditadas y confesadas por colaboradores de Puigdemont con emisarios de Putin podrían encajar en esa tipificación de traición. Cosa que hay que investigar, ayer lo decía en el Parlamento Europeo el comisario Schinas. Ahora conocemos todos los informes sobre los contactos estrechos y regulares, incluidas visitas organizadas entre funcionarios rusos y representantes del secesionismo catalán en España entre 2017 y 2020. Creo que es un deber de esta casa investigar quién hizo qué y en qué condiciones. Bueno, pues ahí lo tienen. En este ambiente, los socios del gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, se desmarcaron de la última ocurrencia del gobierno para contentar al de Waterloo. Lo de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar plazos no convence a nadie. O sea que, a ver, Gracita, Bolaños, carnes mías, mi arma, a ver qué otra ley te encuentras para toquetear y agitar como un señuelo para ver si Puigdemont se aviene a dejarse amnistiar. Esta es la broma de mal gusto a la que estamos asistiendo. Todo un gobierno dedicado cuerpo y alma a que un delincuente sea magnánimo con ese gobierno. Bueno, es, ¿qué más cosas hay esta mañana, Ángela? Herrera en COPE. Noticia que acabamos de conocer. Los bomberos acaban de localizar 3 cadáveres en las ruinas del edificio de 5 plantas que ya se derrumbó en Badalona. 3 vecinos permanecían desaparecidos desde entonces. El ayuntamiento confirma que el inmueble había pasado una inspección hace unos meses y ahora se investiga qué provocó el colapso. En el Senado se vota hoy la senda de déficit y techo de gasto del gobierno, el primer paso antes de elaborar los presupuestos, pero salvo sorpresa, la mayoría del Partido Popular va a tumbar las propuestas y volverá a la mesa del Consejo de Ministros. También en el Senado comparece hoy el ministro Marlaska para explicar las medidas que se están adoptando ante la crisis migratoria que sufre Canarias. Han llegado más de 7.200 personas en enero, solo ayer 462. Y Chile está de luto por la muerte de Sebastián Piñera, el expresidente del país de 74 años. Ha fallecido al estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba. El gobierno chileno ha decretado 3 días de luto oficial y ya prepara un funeral de Estado. En el partidazo de COPE creo que me quieres decir algo, Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Admito que no me lo creía. Yo pensaba que la tuya era una manera de tenernos con las orejas tiesas y de estar pendientes de los avances que nos deparaba esta enigmática decisión que has tomado. Ayer ya vi que vas en serio. Te deseo toda la suerte del mundo. La vas a necesitar. Te deseo que te rodees de los mejores. Los vas a necesitar. Y te deseo que en lo posible disfrutes del camino. Verás cómo el fútbol también tiene, como la política, arenas movedizas. Dije anoche que tienes a tu disposición los micrófonos del partidazo. Eso sí, me vas a poner en el difícil papel de tratarte a ti, compañero y amigo, exactamente igual que al resto de tus contrincantes. Lo haré con respeto y con el deber de informar como el primer mandamiento. Y prometo, si sales elegido, no pedirte entradas para los partidos de la selección ni un puesto de trabajo en el gabinete de comunicación. Vas a flipar con los que te van a llamar. Te espero en la radio, en tu radio. Ahí estaré contigo. Ahora con Repsol, la previsión del tiempo. Llega una nueva borrasca de nombre Carlota que va a dejar fuertes vientos y lluvias en la costa gallega durante la segunda mitad del día. Esas nubes se van a extender por todo el noroeste peninsular, lo que va a provocar un descenso de los termómetros. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que pueden llegar a los 24 o 25 grados hoy en el Mediterráneo y puntos de Andalucía. Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche? En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. ¿Y esto será carísimo? ¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Hoy, los garbanzos cocidos extra día PG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. En tiendas y en día.es. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin. Julián Quiroz, director de ABC, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Luis Ventoso, ¿qué tal? Hola, buenos días. Teodoro León Gostia, Teodoro Teodorovich. ¿Qué tal? Buenos días, aquí muy dispuestos a darles a la pelotita. A la pelotita del día, la pelotita del día. Hoy se despacha Luis Ventoso con un artículo en El Debate. Que le van a llamar de todo, que lo que hay que hacer es globalizar y ser más digitales y menos del campo. Bueno, tanto no digo, lo que digo es que en el 70 era el 29% del PIB español, ahora es el 3%, que hay que poner las cosas en su sitio y que es entrañable, importantísimo y vital, pero que tampoco va a ser futuro Europa, por desgracia. Bueno, a ver cómo evoluciona lo del campo, porque están cabreados, ¿eh? Y con razón. Independientemente de que tenga efectivamente la importancia que tenga en el PIB y que yo creo que la solución efectivamente no es mayor proteccionismo, no es ese, pero sí reglas más justas y matizar todo el, digamos, esa miopía seguramente bien llamada urbanita de quienes creen que desde sus despachos entienden perfectamente la complejidad del mundo rural, ¿no? Yo creo que lo están diciendo los barbechos, las políticas medioambientales, etcétera, los pesticidas y sobre todo la ausencia de cláusulas espejos para competir en igualdad con otros países ajenos a la Unión Europea son reivindicaciones justas. Y una nueva ideología dominante está haciendo rico a mucha gente, a mucha industria, a mucho capital financiero que está aprovechando esa oportunidad gracias al dinero que pagamos los consumidores, los contribuyentes, y que está haciéndolo recaer sobre el campo, indiscutiblemente. Y eso es un tema absolutamente político, ¿no? De gente que ve una oportunidad, que pone, que saca el dinero y construye nuevos sectores a costa de otros. Bueno, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Hoy nos fijamos en un fármaco que está estudiando el Instituto de Oncología de Vall d'Hebron de Barcelona y que ya se está probando en pacientes que sufren cáncer de páncreas con metástasis. Los primeros ensayos confirman que es capaz de desactivar una proteína presente en la mayoría de los tumores y que es especialmente resistente a los medicamentos actuales contra el cáncer de páncreas. Todavía queda mucho trabajo, años incluso, pero los investigadores esperan que llegue cuanto antes al mayor número posible de pacientes. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel, recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta. Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. Con Iberdrola por ti, por el planeta, momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, cada vez menos jóvenes se pueden considerar independientes de sus padres. cada vez menos. Así es, en concreto hemos pasado, fíjate, de un 26,1% de menores de 29 años emancipados de su familia en el año 2007 al escaso 15,9% actual. Una cifra muy inferior al promedio de la Unión Europea, que lo tiene más o menos en el 32%. Un dato que además refleja una realidad distinta a la que el gobierno insiste en trasladarnos, especialmente porque en la última legislatura esa tasa encima cayó en más de 3 puntos. Y este es un fenómeno que, lejos de ser un mero dato estadístico, pues en realidad refleja profundas disfunciones en el modelo económico español, que es lo que lo produce. Cada vez más alejado de la industrialización, más dependiente de sectores de escaso valor añadido, lo que repercute al final negativamente en la calidad y estabilidad del empleo juvenil. Y con una tasa de desempleo juvenil joven del 28%, el doble de la media europea, y una notable sobrecualificación del 42% de esos jóvenes, pues España se enfrenta a un problema estructural de desajuste entre la formación y el mercado laboral. Bueno, y eso sin contar el 500,000 de jóvenes que se fueron de España el año pasado buscando trabajo. Y eso es un drama, ¿eh? Imagina lo que supone que 500,000 jóvenes con ganas de emprender sus propias vidas decidieron hacerlo fuera de este país, porque aquí estarían condenados a vivir en la habitación de su infancia, hasta bien entrada, no sé, la madurez. Aquí el concepto económico clave sería, para entender todo esto, sería pues la desindustrialización acelerada que vive nuestro país, un proceso por el cual una economía reduce su sector industrial y su capacidad manufacturera, incrementando su dependencia de esos servicios de escaso valor añadido o de menor salario. Esta tendencia evidencia, o es evidente en el caso español, porque conlleva la reducción de empleos estables, bien remunerados, esenciales para el bienestar económico, para la independencia de esos jóvenes, y lo que hace imposible además es que accedan al mercado de la vivienda. Es decir, estamos en manos de gente que va en contra de lo imprescindible. Un Ministerio de Industria que aboga por la desindustrialización, un Ministerio de Trabajo que promueve trabajar menos, un Ministerio de Transformación Digital que aún no ha transformado nada. No sé, necesitamos un cambio urgente en las políticas económicas que promuevan esa reindustrialización, la innovación, pilares para el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad. Pero también, Carlos, haría falta un cambio cultural. Mira, hoy se traslada a los jóvenes, a los más jóvenes, que independientemente de la productividad que generen, se les debe subir el salario por decreto, y que la empresa privada además es una especie de enemigo. Así se genera un cuerpo social quejoso, incapaz de arriesgar, dependiente, y los jóvenes son una generación que yo considero que está estafada por una política adicta al subsidio, a la cultura de la ayuda constante, contraria a valorar el esfuerzo, el espíritu de sacrificio, y por eso todavía el 84% de los jóvenes no localiza ni en la casa de sus padres la salida de emergencia. Hasta mañana, Marc. Hasta mañana, Carlos. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático. En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es. En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o ¡llama al 1456! Ahora la COPE de cercanías. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Bebidas alcohólicas, aceites, aguas o comida. El Laboratorio de Madrid Salud analizó el año pasado 14.500 muestras de alimentos, un 28% más que el año anterior. Se hacen controles rutinarios o se analiza una muestra ante cualquier tipo de sospecha. Comidas de restaurantes, bebidas alcohólicas, de locales de ocio o etiquetado de aceite. El nivel de cumplimiento es muy alto, pero a veces se produce fraude, como rebajar con agua las bebidas alcohólicas para que tengan menos graduación. Pilar Jiménez es la jefa del Laboratorio de Salud Pública. Unos toman la muestra, nosotros analizamos, hay otro departamento que hace, inicia los trámites de sancionador. Formamos un poco parte de un ejército de seguridad. Con esto se controla que los alimentos que consumimos son seguros. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 7 de febrero, 6 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y hace niebla. Enseguida te cuento más del tiempo, pero vamos ya al tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico. Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Hoy les vamos a pedir mucha precaución con la niebla, especialmente en el norte de la ciudad, que es donde más presencia tiene a esta hora de la mañana, y allí además ya se producen retenciones en Avenida de la Ilustración en conexión con la M607. Hay otros puntos, como la salida de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, el resto de entradas de la ciudad y especialmente donde más presencia tiene la hora punta es en el arco este de la M30. Tráfico muy lento de sur a norte, de Méndez Álvaro al Nudo de Manotera. Y vamos a ver cómo están las cosas hoy en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en San Fernando de Henares, en la A4 en Pinto, en la A5 en Móstoles y Campamento, A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40 tengan especial cuidado entre Pozuelo y Monte Carmelo, al igual que desde Vallecas hasta Recintos Federales, todo en dirección A1 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6 y en la M50 en Majadahonda, sentido A5 y en Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de A Coruña. Y hoy también tenemos tractoradas que están complicando la circulación. Los tractores han cortado la A42 en ambos sentidos a la altura de Illescas, también la A4 en el kilómetro 117 ya en la provincia de Toledo. Las 8 y 26. Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Ten el paraguas a mano por si acaso, porque puede llover durante la mañana. Por la tarde se abrirán algunos claros y las temperaturas máximas van a bajar hasta los 13 grados en el centro. Aumentan las familias numerosas en Madrid y esto es una buena noticia. El número de títulos se ha incrementado en un 70% desde 2011, pasando de los 87.000 a los cerca de 150.000. Son datos que ha ofrecido la Consejería de Familia durante la presentación del barómetro de conciliación de la Fundación Más Familia. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, La Pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Baruco de Viena. Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan, Auditorio Nacional. Entradas en hispaniaconciertos.es. Tu tiempo es oro, por eso en F. Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com. Pendientes de esas tractoradas y de lo que pueden ocasionar un día más, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Este jueves en Herrera en COPE con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía. 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, la clave de Ángel Expósito son las tractoradas, claro, con un doble sentimiento, porque como han oído hace un momento a las 8, cayó en uno de los colapsos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. Ayer me comí uno de los colapsos provocados por una de las tractoradas. 2 horas me chupé a la entrada de Murcia. Desde Molina de Segura me quedé a 8 kilómetros del centro. Mira, tres consideraciones. Uno, el campo tiene razón y la mayoría de los que fuimos víctimas del caos creo que pensamos igual. Dos, estamos a 5 minutos de que el gobierno incluya a estos agricultores y ganaderos en la fachosfera, y si no al tiempo. Tres, me llama la atención el éxito de la convocatoria por WhatsApp al margen de las organizaciones agrarias. Muy significativo, ¿eh? Asaja, COAG, UPA no hubieran movilizado a tanta gente en tantos sitios. Fue impresionante. Y en concluyendo, en el colapso que yo me chupé en Murcia, en los coches de al lado había bebés y gente muy mayor. Y pensé en ellos cuando un policía nacional, toc toc, me da en la ventanilla, eran las 11 de la mañana, y me dice que eso podría durar hasta las 9 de la noche, que diera marcha atrás por la autovía. Bueno, con toda la razón que tienen, un poco de flexibilidad no hubiera venido mal. Yo me di el palizón, perdí tiempo, dinero, me di la vuelta, pero allí había mucha gente que lo pasó muy mal. Insisto, aunque los agricultores tengan razón. Nos escuchamos esta tarde a partir de las 7. Bueno, Julián Quiroz, Luis Ventoso y Teodoro Teodorovich, Teodoro León Grosso. Tiene razón el Tron. Aquí hay dos legitimidades que se enfrentan. La de unos que se manifiestan, además con razones sustantivas y procesales importantes para la manifestación, y otra, el derecho de una persona que va con su bebé en el coche llegar a un sitio y poder, y, en fin, flexibilidad. Sí, vale. Sí, ayer oíamos a quienes estaban perdiendo un vuelo, y a lo mejor con un motivo importante, quienes tenían que llegar a una cita médica o a un hospital. Evidentemente, si somos enemigos, y yo creo que hay que serlo, de que se tomen los espacios públicos y a los ciudadanos como rehenes para las protestas, hay que serlo siempre. Uh-huh. Está claro que no es lo mismo cuando tienes simpatía por una causa o antipatía. Eso te matiza, evidentemente, las posiciones. Claro. Yo creo que en este caso la simpatía, pero la simpatía provocada por pensar que sus reivindicaciones son justas, pues naturalmente matiza. Dicho lo cual, hay ciudadanos que están siendo tomados como rehenes. Y a mí me parece que por principio hay que combatir eso. Que ciertas cosas tienen que tener un impacto muy puntual, es decir, una tractorada que perjudique realmente para llamar la atención y para que tenga eco, tiene que ser muy puntual. Tú no puedes tener 24 horas cortada una carretera. Eso es un destrozo para algunas personas importantísimo. Y tus reivindicaciones son justas, pero eso es injusto. Sí. A ver, Julián, sí, Luis. No, es evidente, ¿no?, que evidentemente la reivindicación de unos derechos cuando arrasa con lo de los demás. Aquí lo que tenemos es algo que ha sido, no sé si espontáneo, pero que ha crecido de una manera un poco desordenada, ¿no? Y ha crecido, y ahora tenemos en toda Europa, en media docena de países europeos, una situación que lo que revela es un estado de ánimo y un caldo de cultivo evidente. Yo entiendo que los agricultores serán conscientes de que esto, si lo haces en un espacio breve de tiempo, pues la ciudadanía, lo que dice Teo, ¿no?, te respaldará y entenderá tus motivos, pero que si se convierte en un desgobierno y se mantiene y se hace eterno, pues si más se suman los camioneros, pues creará un problema de tensión y convivencia ciudadana enorme. Aquí el problema está efectivamente en que el propio éxito de la convocatoria, la naturaleza de la convocatoria, explica también su dificultad para controlarla, que es, pues, como ha dicho Ángel Espósito, cómo ha ardido tan fácilmente, cómo ha aprendido en redes sociales, a través de los, más que a través de las organizaciones tradicionales. Hay que ver un poco cómo se desemboca, pero bueno, por lo menos las autoridades europeas, que tan inflexibles son con estas cuestiones, se han dado cuenta de que hay un problema que ya no es tan latente y que necesitan dar algún tipo, si no de solución, por lo menos de respuesta inmediata, ¿no? A ver, Luis. Sí, bueno, se da la paradoja de todas las manifestaciones, ¿no? Que en proporción al caos que generas va el éxito de la protesta. Es esperar, y ya están en ello, que en próximos días protesten ante las instancias gubernativas. Creo que va a haber una gran tractorada en Madrid, según decías tú, a las 7 de la mañana. Y luego todo este movimiento me parece que pone encima de la mesa una cosa interesantísima, importantísima, y es que los europeos jamás nos hemos parado a exigirle a nuestros gobernantes el precio, la factura. Oiga, toda esta aventura de que vamos a ser los más ecológicos del orbe, ¿cuánto nos cuesta, no? Y esto ahora sí está empezando a pasar. ¿Por qué nosotros tenemos que estar enormemente restrictivos con esta gente, con toda esa carga de burocracia y exigencias, cuando el país que más contamina al mundo, que es China, sigue abriendo centrales de carbón? Pues este debate, que está oculto, yo creo que ahora afortunadamente va a ponerse encima de la mesa. Y que de alguna manera efectivamente hace infructuoso los esfuerzos que se hacen de Europa, de un sector laminado, desde luego, y sobre todo de los impuestos, de los contribuyentes que financian todo eso, y lo hace infructuoso porque, digamos, nuestra contribución es muy pequeña frente a la desidia de otros territorios que son ahora mismo los que dominan. Ese es el problema. Pero aquí también ha habido no solo la voluntad, digamos, ecológica, medioambiental, sino una agenda ideológica que se impone a sectores más tradicionales, más conservadores, que lo están pagando, efectivamente, lo está pagando el campo innecesariamente, pero sobre todo lo financiamos los demás, y está siendo una gran oportunidad de muchos sectores que precisamente son los más confortables. A mí me llama la atención, y no es que quiera que el daño, el perjuicio lo compartan otros, pero que el gran coste de la transición energética no recaiga en el sector energético, sino que recaiga en otro sector. Hombre, estos son los sectores que tendrían que hacer el esfuerzo. Si estuviéramos hablando de una reconversión agraria, pues, o pesquera, sería del propio sector, pero que la reconversión energética esté perjudicando directamente y principalmente a otros sectores, y desde luego al bolsillo de los ciudadanos, en vez del sector, al sector aludido, a mí me llama bastante la atención. Y de hecho se están creando nuevas oportunidades financieras a costa de lesionar innecesariamente por el exceso a sectores que necesitamos. Es verdad que el campo representa lo que representa, y nadie prevé una Europa donde pueda la agricultura, la ganadería pueda volver a tener un peso sustancial, pero es indispensable que siga ahí. Todo ese dinero que se ha usado para desmantelar el campo bien se podría haber empleado para reconvertirlo. Y ahora yo quiero cambiaros la carta y pasar a otra parte de la fachosfera. Realmente no nos movemos de la fachosfera, porque nos vamos a la Fiscalía, del Supremo. En la fachosfera, ha entrado el campo, ha entrado el Parlamento Europeo, ha entrado toda la Fiscalía del Supremo, ¿no? Esto ya empieza a ponerse, de verdad, incómodo para respirar. En realidad es sencillo. En la fachosfera es todo lo que no esté con lo que no esté con Sánchez. Bueno, y parte de lo que está con Sánchez, pero todavía no lo saben. Bueno, vamos a ver, ayer la Junta de Fiscales, en una decisión que más o menos se esperaba, pero no sabía en qué medida, iba a ser, da la razón al primer informe de Álvaro Redondo, en el que dice que hay sospechas de que lo de Tsunami puede ser terrorismo, lo de Puigdemont también, y por tanto hay que investigarlo. Y ahora, pues ya veremos, decidirá la teniente fiscal un informe definitivo que no vincula al juez, al ponente de la sala segunda del Supremo, que tiene que decidir, pero que, hombre, tiene algún tipo de peso. Y ahora lo que os pregunto es, ¿cómo valoráis lo que decidieron los fiscales y qué puede pasar pasado mañana con las repercusiones políticas que ello pueda tener? Así que, Luis Ventoso, lúcete. A ver, esto es como la película aquella, ¿no? Algunos hombres buenos, aunque hay gente ahí que hace las cosas. Lo que está pasando en España es tremendo. Se habla de la fachosfera del otro lado, pero a lo mejor los del otro lado tendrían que hablar de la tiranosfera, porque un juez se pone a hacer su trabajo. ¿Qué ha pasado aquí? Se pone a hacer su trabajo y el presidente del gobierno dice, no lo vas a hacer, te voy a cortar el procedimiento y voy a mandar al fiscal general con el recado de que al fiscal este invierta inmediato el informe para que no sea terrorismo. Que son unos comportamientos totalmente arbitrarios, bananeros, y que son de dinamitar una democracia realmente. A mí, a veces lo pensaba esta mañana, igual es un pensamiento políticamente incorrecto, me gustaría que a lo mejor estuviésemos haciendo una manifestación tan masiva con los tractores con el tema de si nos están robando nuestra democracia. Que yo empiezo a pensar que si entonces todos son unas cosas de tremendo calado, ¿qué va a pasar ahora? Va a mandar a la número 2 de García Ortiz a que haga el informe contrario, después de la goleada de Malta que decías tú de ayer, y la última palabra los tendrán los jueces, y ahí esperemos que haya otra vez algunos hombres buenos. Teodoro. Pues, a ver, si lo que ocurrió ayer se interpreta como una derrota del gobierno, es solo por una razón, porque el gobierno se había empeñado en convertirlo en una batalla particular. Es decir, lo que en condiciones normales tendrían que ser procedimientos judiciales, ordenados, reglados, que se van produciendo, un fiscal hace un informe, la junta de fiscales se resuelve, el que le corresponda, en este caso la teniente fiscal, y luego termina en la sala del Tribunal Supremo y hace su pronunciamiento, y digamos, en una democracia con su separación de poderes, pues sencillamente el sistema judicial habría actuado y habría actuado correctamente. Sin más, ¿cuál es el problema? Que el gobierno está convirtiendo todo en una batalla, y lo está convirtiendo en una batalla por desesperación, porque necesita el sí de Puigdemont. Y el sí de Puigdemont, Puigdemont lo ha tasado en un punto en el que el gobierno, al que el gobierno se resiste a llegar, porque Puigdemont parece no ver con demasiados malos ojos la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de amnistía. Pero el gobierno no se puede permitir que el Tribunal Constitucional le tumbe la ley de amnistía, que se la tumbe Europa. Es decir, esto es un... Pedro Sánchez es consciente del coste que eso tendría. Y, por tanto, el gobierno trata de mantenerlo. Pero, claro, esa obsesión evidentemente está llevando a actuar de una manera indecorosa. Ayer, la portavoz del gobierno, Marlaska, Bolaños, todos, oye, respetamos la goleada del España-Malta, pero también respetaremos lo que ocurra después. ¿Por qué? Porque, efectivamente, han apelado a un artículo que les garantiza que el informe final lo va a hacer la teniente fiscal, que es una teniente cercana ideológicamente, afín al fiscal general, a ese fiscal general que en 72 horas hizo que el fiscal Redondo, el fiscal del Tribunal Supremo, cambiara su informe. ¿Qué bien puestos están algunos motes? Don Albarone. Qué bien puestos están, ¿eh? Es decir, uno se imagina perfectamente al fiscal general del Estado diciéndole a Álvaro Redondo, voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. El caso es que no la pudo rechazar y cambió su informe. Bueno, ¿por qué el gobierno está tan tranquilo? Porque saben que lo que les espera ahora es un informe favorable, que esto va a ser un golpe a su imagen, pero que terminará viendo un informe favorable. Sí, bueno, ya veremos en qué acaba la sala de Marchena. Pero claro, en cualquier caso, a lo que estamos asistiendo es a un gobierno que ha comprado el relato independentista, que ha asumido el lawfare, que ha asumido que hay guerra sucia judicial, que está dentro de esa aniquilación de líneas rojas que forman parte del sistema de check and balance, está cruzando líneas rojas constantemente y ha convertido lo que debía ser un procedimiento transparente y sin mayores sobresaltos, lo ha convertido en una batalla particular, como hace con todo Sánchez, porque parece que en este país hay que estar o con zorra o con el cara al sol. Sí, pero fíjate, Teodoro, que él dice, el gobierno está tranquilo. Afortunadamente aquí el gobierno no tiene la última palabra, afortunadamente. Y contra todo ese dibujo que haces de la operativa del gobierno y los planes de entrega al secesionismo, afortunadamente el sistema legal, el sistema institucional está demostrando, es verdad que ha habido que removerlo, que tiene mecanismos de defensa, de contención, para que esto no sea una barra libre total. Con el gobierno, no voy a decir que esté noqueado en las últimas dos semanas, pero algo sonado sí está, en el sentido de lo que está haciendo es improvisar e inventar soluciones para satisfacer a Puigdemont, ninguna válida desde el punto de vista del derecho. Hace 48 horas inventa que se puede modificar la ley de enjuiciamiento criminal, un disparate que en realidad es un mensaje para el propio Puigdemont, no es para los demás. Es decir, oye, estamos trabajando en solucionarte tu problema. Y eso se desmonta en 24 horas. Cambios en el Código Penal, la redefinición de lo que es delito y no es delito y cuáles son las fuentes ortodoxas del derecho. Pero todo esto no es que no le esté siendo fácil, es que hay unas resistencias del sistema legal y de los principios democráticos que aguantan todo esto, porque lo que pasó ayer con la Junta de Fiscales tiene un alcance enorme en todo lo que tiene de reafirmación de la independencia del colectivo de fiscales, al margen del fiscal general y su entrega a los dictados del gobierno, que así llega y así continúa, en fin, ya sabemos, condenado, no quiero, y también de reafirmación de los principios del derecho, de que hay cosas que no se pueden hacer, y entiendo que también es un mensaje al propio Sánchez, que fue aquel que dijo que los fiscales estaban a sus órdenes y por tanto iba a traer a Puigdemont para meterlo en la cárcel, y es el que dice ahora, o plantea ahora, sugiere ahora, en esas injerencias que hizo hace unos días diciendo que todo lo de Cataluña no ha sido terrorismo, pues que los fiscales efectivamente están a sus órdenes, pero justo para lo contrario, ¿no? Para liberar, para traer a Puigdemont y liberarlo. Entonces, eso está siendo importante. Y por mucha fuerza que tenga el gobierno, se demuestra que todo el sistema legal y altos funcionarios, pues no se prestan, o como ponen sus objeciones absolutamente legales y reglamentarias, a las acciones discrecionales del gobierno en función de su interés particular. Sí, Julián, solo por matizarte, no, yo no creo que el gobierno esté tranquilo, yo creo que el gobierno está profundamente intranquilo, y creo que, como he dicho antes, que en esta batalla, que al convertir todo en una batalla, pues evidentemente lo de ayer es una derrota. No debería serlo, pero es. No quería decir eso, lo que quería decir es que el gobierno lo que está haciendo es enredar. Es decir, han convencido al primer fiscal para que diga que no hay terrorismo. Ahora dicen, bueno, otros fiscales dicen que sí. Bueno, pero ahora vamos a ver otro informe de la teniente fiscal que dice que no. Entonces, lo que están haciendo es alimentar algo que en condiciones normales hubiera sido un fiscal que dice que sí hay indicios de terrorismo y motivos para investigar a Puigdemont. Una junta que dice que sí hay indicios de terrorismo y motivos para juzgar a Puigdemont. Y una sala que seguramente se hubiera alineado con ese informe. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Generar la sensación de que hay controversias, de que la fachosfera está en un lado, pero hay otros. Ayer dice Marlaska, por Dios, Marlaska, magistrado, dice, no hay que ser jurista para saber que no hubo terrorismo, pero a ver, ya no hacen falta jueces. El gobierno ya nos está diciendo que no hace falta jueces. Ese es el clima que pero vamos a ver, crear. Si hay, ¿cuánta gente hay en la cárcel? Yihadistas en la cárcel. Que no han matado a nadie, 185. pero por tentativa. Claro. Y exactamente por lo mismo, por colaborar, por tentativa, por estar preparando y acumulando explosivos, ahora estar en la cárcel. ¿Qué digo yo? Que si no es terrorismo, esos señores, los abogados de esos señores mañana pedirán, oiga, yo llevo esto, de aquí, hay un tío que está metido dentro de hace 15 años. Sí, pero esto ya es parte de algo más grande. El término que estamos refiriendo ahora, fachosfera, eso es una anulación del derecho a existir de la mitad de la ciudadanía española. Imagínate que salga el Reino Unido Sunak y diga, no, los del Partido Laborista son la rojosfera, y se dedique a decir eso en la BBC con un periodista de cámara riendo las gracias. Sí, totalmente impensable que en unas elecciones se me ponen mal, llamo a mi aparachic de cámara, oye, hazme ahí una encuesta rápida que diga que el bloque del PSOE van a ganar en Galicia. Es impensable que solo conceda entrevistas en medios de su cuerda. Eso no se había visto en España. Es impensable el nepotismo, todos los cargos del PSOE en las empresas públicas, la colocación de su propio hermano en la orquesta, del otro, de la moto. Es que hay un deterioro, yo creo que sí, de la democracia. Pero fíjate, a mí lo que me parece alarmante, que es tal cual, ayer ocurrió otro gesto pequeño, simbólico, anecdotario, que parece, pero que son síntomas y denotan la calidad democrática de un gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, no es que la ministra de turno, el ministro de turno, improvise una declaración contra la oposición, en fin, en función de las preguntas de los periodistas. Es que tenían en las pantallas de la sala, como informes oficiales, estaban proyectando documentos donde se habla del catastrofismo de la oposición y de la derecha y de la extrema derecha. Eso no se puede presentar en ningún sitio con unos estándares democráticos mínimos, donde el sistema de propaganda está tan interiorizado que utilizas cualquier resorte, ¿no? Nosotros lo descontamos porque estamos acostumbrados, pero es un, como digo, una señal de malísima calidad democrática. Ahora, a ver qué hacen. Y efectivamente, ¿qué pasa con un Marlaska? Ya lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que todos tenemos que renunciar a que alguien, en función de su biografía previa al sanchismo, tenga un acto de dignidad o de sensatez y decir, bueno, vale, yo he llegado hasta aquí, pero esto está tomando unos derroteros que no puedo conseguir. Pero hay que olvidarse de ello. Yo no veo a ningún exministro de... Olvida toda esperanza. Olvida toda esperanza. Por cierto, de Galicia, ¿qué me decís? Porque ya el comentario es, ojo que viene el bloque más el PSOE, ¿eh? ¿Tú crees que tus paisanos mayoritariamente refrendarán la Rueda o van a preferir la Ventura? Yo creo que aguanta. La encuesta del periódico de referencia de allí, La Voz de Galicia, ayer le daba 40 al PP en el barómetro diario que hace. Ahora, lo de Galicia es una situación de una importancia tremenda que va más allá de Galicia, y es que allí, con 4 años de gobierno del bloque, se crea un fenómeno separatista también, porque eso se inculca desde el poder. Nosotros tuvimos en Galicia 4 años de experiencia PSOE-Bloque gobernando, y en esos 4 años se inventó un Papá Noel gallego que nadie sabía que existía y ya estaba calando al final de la gobernación de ellos. Se fueron y nunca más se supo el Papá Noel gallego. O sea que, ojo, que si el bloque se mete en gobierno en Galicia, empieza Cataluña 3 allí. No, sí, claro. Muy de acuerdo, claro, sí. Claro, o sea, ahí el problema es que ya no sería Cataluña más la amenaza latente que está en el País Vasco. Ya sería un tercero en discordia, sería una catástrofe. Y es curioso cómo en algún momento político hay partidos que son lo que son, y lo del BNG, hemos leído su programa, y es Bildu y SRC, es decir, es que es eso. Pero que por cansancio, a lo mejor de una sigla mayoritaria, por desgaste, en un momento dado hay una parte de votantes que puedan elegir algo que realmente, si lo piensas, sabes que va profundamente contra tus intereses. Pasó en Valencia un poco con el fenómeno de Compromís, que luego se vino abajo, pero que llegó a recibir votos directamente del Partido Popular por el descrédito, es verdad, del PP de entonces, en aquel territorio. Entonces es un riesgo, supongo que es una amenaza pequeña, un riesgo pequeño, pero que de producirse con unas consecuencias enormes. Yo no creo que sea un riesgo tan pequeño. Y sí creo que es una amenaza grande. Es una amenaza grande por el muro del sanchismo y por la dinámica que se ha instaurado en España. Es decir, la idea de recuperar el galeusca de la República, el triple eje nacionalista, que te saque de la irracionalidad en la que en un momento determinado, por supuesto, los años de plomo de ETA, ahora el procés de Cataluña, pero el hecho de tener 3 ejes que vayan teniendo... Sueño húmedo por excelencia. Claro, evidentemente, sí. para el social el nacionalismo o el nacional populismo en el que, mejor dicho, en el que estamos, pues evidentemente ese es un sueño. Sí, pero en Galicia, ¿no? Galicia, sí, sí, sí. Pero permíteme, Luis, sí. Enseguida como gallego te dejo. Nah, perdona. No, pero sí que creo que no hay que minusvalorar la amenaza, aunque el sondaxe, el tracking diario ayer se situara en 40. Sí, en Galicia hay un factor de todas maneras que es clave, que es que allí hay una televisión muy fuerte, que al final... En la política española el tema de las televisiones es crucial y no se habla, yo creo, lo suficientemente de él. Así como en el marco español hay un cuasi monopolio de la televisión de izquierdas, allí la televisión, como todas las autonómicas, rema para los que están gobernando. Y eso es un factor, esa televisión tiene una audiencia masiva. Y sí, allí pero Luis, están haciendo TV al revés. Sí, y eso tiene un peso electoral tremendo. Pero fíjate, Luis, está en 40, tú decías, ayer subía a 40, es decir, estaba en 39. 39 es uno más de la mayoría absoluta. Los expertos independientes señalan que aquí hay un factor clave. El bloque está muy fuerte, el PSOE está débil, pero bueno, su suelo ese aporta de 13 a 15 escaños. Pero aquí hay un factor clave. Si sumar Araña 2 escaños y uno parece que lo puede conseguir, si sumar Araña 2 escaños y Vox le roba el porcentaje de voto previsible, claro. En Galicia le roba, vamos, Vox acapara un porcentaje de votos previsible, esa mayoría estaría en peligro. Si sumar se queda en uno solo, en más difícil, pero con el segundo de sumar

el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes. Pues para él, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz. Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado. Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos. ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa? De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.